resumen de noticias latinoamericanas. En Chile, lanzan campaña contra la violencia policial. A casi 20 años del término de la dictadura militar, persisten en Chile situaciones de abuso, uso innecesario de la fuerza y brutalidad de los agentes policiales contra las poblaciones vulnerables, según denunciaron varias organizaciones pro derechos humanos en el informe de presentación de la campaña contra la violencia policial Alto Ahí, lanzada en Santiago. La iniciativa señala que las situaciones de violencia policial en contra de la población civil han aumentado durante los gobiernos democráticos post-Pinochet. Entre 1990 y 2004 se ingresaron a la justicia militar 6.083 casos por violencia policial, imputables a carabineros, en las regiones Cuarta, Quinta, Sexta y Metropolitana. Tales denuncias, que promedian 405 casos anuales, han ido en aumento de 164 casos en 1990 a 476 casos en 2000, llegando a un total de 585 casos el año 2004. Entre las recomendaciones del informe están introducir reformas integrales a la justicia militar, de manera de adecuarla a la evolución internacional de los derechos humanos, derogar el decreto que regula las condiciones para el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, e introducir reformas legislativas en relación al control de las actuaciones policiales. La campaña busca además sensibilizar a la opinión pública sobre estas realidades e informar acerca de los derechos que les son garantizados. Para ello está disponible el portal www.altoahí.cl. Este sitio web permite también denunciar en línea los abusos policiales, tanto en condición de afectado directo o de testigo. Sin embargo, en estos momentos, el sitio se encuentra misteriosamente fuera de circulación. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En México, amplían cobertura del programa de alfabetización cubano Yo Sí Puedo. Unos 2.000 pobladores del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, serán beneficiados con esta iniciativa, que será desarrollada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma en conjunto con especialistas cubanos. México es uno de los países latinoamericanos con el más alto índice de analfabetismo, que afecta a 7 millones de personas mayores de 15 años, 15.000 de los cuales viven en Chimalhuacán. En los últimos dos años, 5.800 chimalhuacenses han sido alfabetizados con el programa Yo Sí Puedo, el cual se ha aplicado con éxito en comunidades marginadas de varios estados mexicanos. La iniciativa de Cuba ha permitido que millones de personas de Latinoamérica y de otras regiones del mundo, a través de una modalidad ágil y accesible que no sobrepasa las 7 semanas, hayan aprendido a leer y a escribir. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Argentina, alertan sobre el peligro que corre la educación pública. En las últimas semanas, estudiantes y docentes universitarios y secundarios han denunciado la falta de financiamiento que está sufriendo la educación pública argentina, llegando esta semana a la toma de sedes de la Universidad de Buenos Aires por parte de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. La movilización del sector educacional estalla después de que el gobierno de Cristina Fernández pagara unos 5.000 millones de euros al Club de París, entidad que renegocia la deuda externa de varios países. La principal reivindicación de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires es la finalización del edificio único, postergado desde hace años debido a la falta de unos 4 millones y medio de euros para su implementación.